Marcelo San José. Qué gran dolor sentí al saber que tú, que te ibas a marchar con el otro. Nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarme por ti. Ahorita le pido cariño, esto me tendrá que mechar. A mi pobrecito amor, hay que sufrir y llorar por ti. Cooperativa Huancayo, Andahuaylas, Los Chetos, Perales, Universal. Qué gran dolor sentí al saber que tú, que te ibas a marchar con el otro. Nunca me dejó solo, porque sería capaz de matarme por ti. Ahorita le pido cariño, que tú me tengas que mechar. A mi pobrecito amor, hay que sufrir y ahora por ti. Ahorita le pido cariño, que tú le tengas que mechar. A mi pobrecito amor, hay que sufrir y ahora por ti. Dolor sentí al saber que tú, que te ibas a marchar con el otro. Nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarme por ti. Ahorita le pido cariño, que tú me tengas que mechar. A mi pobrecito amor, hay que sufrir y era por ti. Ahorita le pido cariño, que tú me tengas que mechar. A mi pobrecito amor, hay que sufrir y era por ti. Miguel Ángel Arre. Un saludo para mi saludo con mucho cariño para todos ustedes. En primer lugar, muy buenas noches a las damas, a los caballeros,